Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con él estaré. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Oh, siempre con él estaré. Vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Oh, siempre con él estaré. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Oh, siempre con él estaré. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. Oh, siempre con él estaré. Vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, vendrá, vendrá. Oh, siempre con él, oh, siempre con él.